Vamos de vuelta. Muy buen día a todos. Buen día, muy bien, porque es un buen día, es un buen día. Te saludo con la paz del Señor y anda reservando tu lugar, ¿verdad? Sobre todo por los micros que vamos a necesitar para poder trasladarnos a este picnic el sábado 15, acordate, es el sábado 15. Pero ya vamos entrando en calor, de a poquito, para pasar un día muy, muy entretenido, muy divertido. Y bueno, disfrutarlo entre todos. Así que obviamente tenés que invitar a tus amigos, a compañeros de trabajo, de escuela, de universidad. Así pueden venir también a pasar con nosotros este buen tiempo. Dos cosas muy, muy breves, o una más breve que la otra. El domingo pasado ya comenzamos a ofrecer los calendarios de la Buena Semilla. La mayoría ya sabe que se trata de un material que tiene una lectura bíblica para cada día del año, sobre obviamente el 2019, y también una reflexión sencilla para inspirarnos y para enriquecernos y para hacernos mejor la vida, ¿no es cierto? Agregar calidad a la vida que todos nosotros tenemos. Así que ya están disponibles. Les quiero decir, como se enteraron los del culto de la noche que ya estaban, se llevaron casi más de la mitad. Quedan algunos, pero bueno, los estamos reservando todos para ustedes. Así que todos los que lo necesiten y lo quieran llevar, la ven a mi esposa luego aquí delante y lo van a poder llevar. En este año, ya muchos me decían que lo habían visto a 75 pesos en diversas librerías. Nosotros, como siempre hacemos, tenemos un precio muy especial de costo, 60 pesos cada uno. Un regalo. Y recuerde que no es solo para llevar para usted, para su propio hogar, sino para tener un presente de mucho valor. Tiene mucho valor verdaderamente, para que usted lo pueda obsequiar a sus familiares o amigos o vecinos en ocasión de las fiestas. Así que los puede obtener aquí. Y en el caso que usted necesite dos, bueno, en el caso de necesitar dos, por supuesto, va a pagar 120 pesos. ¿Por qué se ríen? Son 60 y 60, ¿cuánto es? ¿Sume mal? Muy bien, pídaselo a Silvia aquí delante, y si no tiene hoy, no, obviamente no importa, si los quiere llevar, los lleva, lo anotamos y después usted acuérdese que tiene que pasar por la misma silla donde ahora sí lo van a entregar. Y el domingo anterior también hemos recibido como iglesia una buena cantidad de miembros en la congregación. En este año ya vamos a tener casi cerca de 30 personas que se agregaron a la membresía. Forman parte de la comunidad muchos más también, así que damos gracias a Dios por cómo Él va enriqueciendo la iglesia cada vez en mayor magnitud. Así que todo ello va también a finalizar el domingo 30 de diciembre, donde vamos a tener un encuentro de celebración, de acción de gracias, y vamos a tener bautismos de un buen grupo de personas, si no me acuerdo son 6 o 7, así que todos ellos, y así vamos a terminar el año que ha sido de enorme bendición para la iglesia y por supuesto entendemos que de mucha bendición para todas las familias de la congregación. Hemos tenido muchas y muy gratas noticias durante este año y hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, así que tenemos que venir ese domingo a decirle: Señor, te doy gracias y gracias por esto, por aquello, por lo otro, y así todos vamos a poder participar de esta fiesta. Y finalmente también se han llevado a cabo los grupos de discipulado y allá han finalizado, así que en esta mañana nos toca entregar los certificados a aquellos que se han graduado en nuevo nivel de discipulado. A los que no lo pudieron hacer o no lo hicieron, quédese tranquilo porque por supuesto, después que pasen las fiestas, después que usted se tome algunas merecidas vacaciones, un tiempo de descanso, vuelva, bueno, cuando estemos todos otra vez nuevamente reintegrados, vamos a tener nuevamente otro periodo de discipulado donde usted va a poder participar y enriquecerse y disfrutar de este tiempo que es tan especial. Tenemos muchos alumnos, así que yo les voy a pedir a medida que los nombres, que pasen rápidamente los que estén en esta mañana, rápidamente para recibir su certificado. En este caso se trata de Edith Ledesma, nivel 3, este es uno de los niveles más importantes. Edith Ledesma sí está, Ángela Pelayo sí sé que está, así que vaya recibiendo su diploma, su certificado. Patricia González también, Patricia Benari, ¿está Patricia? ¿Vino Patricia? ¿No? Leonardo sí, aquí está. ¿Patricia viene a la tarde? ¿Viene a la tarde, Patricia? Ok. Fiorella, estás aquí, claro. Erika Di Renzo, ¿vino Erika? No, vendrá a la tarde. Gabriel, venía a buscar tu diploma. Sandra Aulet, ¿vino Sandra? Tampoco vendrá a la tarde. Walter Garro está aquí. Recibe también su certificado. Gabriel. Allí vamos entregando también el tuyo. Bueno, estamos coronando el esfuerzo de los alumnos. Brusich, Estela Maris vino esta mañana. No están aquí. Miguel Zarza tampoco. Facundo Barrera, sí, lo vi, allí está. Nicolás Díaz, venga también. Y Ivana Suárez. Ivana, ¿dónde estás, Ivana? Ivana. Muy bien. Mariela González. No están esta mañana. Florencia. Florencia no la vi tampoco. Suárez de Olivera, Alfredo. Viene a la tarde. Gustavo Llanos. Sí, está acá, grande. Ruth. Ruth Salomón, muy bien. También a recibir su diploma. Aguarden que hay algunos más todavía. Ana María Tejerina, no. Elvira Mariño, no le vi. ¿Está? Bárbara Ibáñez, tampoco. Muy bien, los vamos mencionando igual. Esteban, Ariel Rubén González, lo vi, aquí está. Y Miguel también, Miguel González, estaba por allí, que me pareció verlo. ¿Lo llevas vos? Muy bien. Para Miguel, Alejandro Leguizamón, ¿estás ahí? Sí, allí está. Isabel Vallejos. ¿Está Isabel? No, no vino tampoco. Bueno, si no están a la noche después, por supuesto, se los vamos a hacer llegar. José Díaz está esta mañana. No le vi. Emanuel Lescano. Tampoco le vi. Blanca Espinillo, que sí la vi por allí. Allí está Blanca. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más que esté aquí y no haya sido nombrado y haya cursado, hecho el discipulado? Muy bien. Están todos, entonces, miren todos los que quedan todavía por entregar a la noche. Así que, gracias al Señor. Vamos a orar y a dar gracias por la vida de cada uno y que todo lo que han podido compartir en este grupo de discipulados se traduzca en gozo, en alegría, en crecimiento espiritual, en un mejor vínculo con el Señor y donde usted entonces pueda gozarse todavía mucho más del conocimiento de la palabra, del conocimiento de Dios, pero sobre todo poder estar en sus manos y disfrutar de esta manera. Así que oramos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en tu iglesia. Gracias también por habernos permitido y guiado a tener estos nuevos niveles de discipulado. Señor, qué lindas experiencias, qué buenas y tan gratas experiencias nos llenan tanto. No solo porque obviamente aprendemos más de tu palabra y crecemos espiritualmente, sino por el compañerismo, por la oportunidad de hacer preguntas y compartir inquietudes y entre todos, Señor, poder fortalecernos más en la vida espiritual. Señor, toda la honra y toda la gloria te la damos a ti. Gracias por todos los maestros con que cuenta tu iglesia. Señor, son provistos por vos y ellos sirven a través de sus dones espirituales. Así que, Señor, bendecilos y multiplícalos, Señor, porque viene un tiempo donde necesitamos todavía más maestros, Señor, para abrir más grupos de discipulado, más clases, Señor, más enseñanza de tu palabra. Para vos, Señor, toda la gloria y toda la honra, para nosotros sea también en esta mañana tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga. Sigamos alabando al Señor.